espacio publicitario. Dos de la tarde, 2 minutos, arrancamos Doble Nada en Vorterix, estamos en vivo hasta las 18 horas. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, @Vorterix. Sin embargo, comenzamos con esta historia que tiene que ver con el libro de Kirk Hammett, de Metallica. El libro se llama Too Much Horror Business y tiene que ver con su pasión por el horror, por el terror, por la ciencia ficción. Es un gran coleccionista, Kirk, de pósters, de fotos, de dibujitos, de películas, de juguetes, de máscaras, de elementos que han sido utilizados en las películas que él adora desde niño, cuando empezó su pasión por el cine de horror. Contando algunas historias sobre lo que significa ser coleccionista, es un costado de Kirk Hammett que todo fan de Metallica conocía, pero no en profundidad. Todos sabíamos que al pibe le gustaban estas cosas, pero no conocíamos la profundidad de su pasión. Y el tipo cuenta un poco en este libro, que tiene 3 entrevistas, además de gran parte del material que él atesora en su hogar, cuenta un poco cuál es la naturaleza del coleccionista. Y establece una serie de códigos, por ejemplo, esto que habíamos comentado, que un coleccionista nunca cuenta lo que tiene otro coleccionista. Y después hay una forma de relacionarse con gente que es muy especial, psicológicamente especial. Él, por eso, tiene un agente que se llama Ron Moore, que va detrás de colecciones. Es una especie de cazador furtivo de pósters del cine clásico del horror. Y él se contactó con este agente porque le cobraban el Celebrity Tax. Cuando se enteraban que era él de Metallica quien estaba detrás de un determinado ítem, le cobraban más caro solamente porque era una persona famosa. Por lo tanto, el señor Kirk Hammett se buscó un agente, y este agente participa de las entrevistas y cuenta algunas historias en particular, como por ejemplo que el material más valioso aparece en los lugares menos pensados, como por ejemplo debajo de una alfombra de un viejo cine. Lo habían puesto ahí como para impermeabilizar el piso, y durante años esa alfombra fue abusada por los usuarios, por los clientes del cine. Ahí se derramaban gaseosas, comida. Y uno piensa que esos pósters entonces están en estado irrecuperable, pero no. Kirk Hammett puede pagarle a un especialista para que recupere y limpie los pósters, que limpien el papel. Y esa limpieza, dependiendo del trabajo, puede llegar a costar hasta $1,000, por ejemplo. Limpiar, quitarle las manchas a un póster. Y después cuenta una historia especial que tiene que ver con la guitarra que todos hemos visto alguna vez, que es la guitarra que él usa en vivo desde hace años. Es esa guitarra que está ahora apoyada en un sillón en Vortrex.com, donde estamos mostrando fotos de su colección privada. Esa guitarra, la guitarra de la momia. Sí, aquel que vio en vivo a Metallica vio a Kirk tocando esa guitarra. Y si viste fotos de Kirk en los últimos 10 años, muchas de esas fotos tienen que ver con esa guitarra. Él se mandó a hacer 3. Una de la momia, una de Drácula, una de Frankenstein. La que mejor suena es la de la momia, por eso es la que más usa. Y es un póster que tiene una historia. Él tiene el póster de esa película. El póster tiene una historia. Ron Moore, una vez, su agente recibe un llamado. Como es habitual, ¿usted compra cosas de horror? Sí, ¿cómo qué? Y de todo, mirá, compro esto, compro lo otro, compro aquello. ¿Te interesa un póster de la momia? Sí, puede ser, qué sé yo. Ron Moore pensaba que era una reedición. Muchas veces se reeditan estos pósters. Y pensaba que era una reedición de los años 70. La película es de los años 30, la original, ¿no? No, bueno, porque yo sé dónde hay un póster de esta película, de la momia. Ah, mirá qué bien. Y mientras tanto Ron Moore pensaba, bueno, esto debe estar $500, una cosa así. Sí, yo lo vi el póster. Lo tiene un loquito colgado en su casa. Tiene la momia y dice It Comes Alive. Y dice ahí Ron Moore que se le cayó la mandíbula al piso, porque solamente la tirada original de ese póster de la momia decía It Comes Alive, que quiere decir cobra vida. Entonces ahí ya se puso alerta y dijo, ese póster no existe, estaba perdido, no hay ni uno. Le comenta quién es esta persona que lo tiene, le pasa el dato, inmediatamente se pone en contacto con esta persona, lo atiende y le dice, sí, sí, yo tengo el póster, pero no te lo vendo ni loco. Y esta negociación tarda meses, semanas. Dice Ron Moore que nunca lo había visto el póster, que después de haber hablado con este tipo tantas veces, era un tipo de los Estados Unidos, de la zona de Los Ángeles, un día andaba cerca y dice, más sí, yo lo llamo. Lo llama y le dice, loco, mira, estoy cerca de tu casa, ¿puedo pasar? Vení, cómo no. Le abre la puerta y ahí lo ve, lo tenía enmarcado, protegido con un vidrio, y era ese póster original de La Momia, el mismo que tiene Kirk en su guitarra, que dice It Comes Alive, y cuesta una fortuna. El tipo le cuenta que es un regalo de Navidad, que se lo habían hecho a sus padres. Tenía otros pósters ahí, un regalo de Navidad del año 1959. En la Navidad del 59 se lo regalaron. Y que no está en venta. Sigue en contacto, lo sigue llamando con temor a que el tipo se cansara y le cortara para siempre y dejara de atenderlo. Hasta que un día decide caerle en la casa con $10,000 en efectivo. Pasa por la casa y le dice, toma, acá tenés. Y le pone todos los billetes. Y el tipo reacciona muy mal y le dice, ¿pero qué te pasa? Vos estás loco, llévate eso de acá. Esto no se vende porque es un regalo de Navidad de mis padres, señor. Entonces el tipo lo que hace es recurrir a los padres. Ubica a quienes son los padres, va a hablar con los padres. Y cuando entra a la casa de los padres, ve otro póster de un clásico del cine que se llama All Quiet on the Western Front, que es una película clásica que todos hemos visto y hemos oído nombrar alguna vez, y le dice a los padres, también te compro ese, no puedo porque es un regalo de Navidad. Resulta que había un tipo de Chicago, un tipo que tenía una propiedad, adquiere una vieja propiedad, y en el granero de esa propiedad había apilados montones de pósters del cine clásico del horror y del cine clásico en líneas generales. Y él se los compra todos al dueño de la propiedad a $1 cada uno. Los enmarca todos y se los regala para distintas navidades a distintos conocidos y amigos. Así que esos pósters estaban ahí, desperdigados por el mundo. Entonces, ¿qué hace el agente de Kirk? Rastrea al tipo de Chicago que le había regalado originalmente a esta familia esos pósters. Cuando lo encuentra, le avisan que estaba en México, estaba haciendo un trabajo en México. Cuando lo intenta rastrear en México, llamando al consulado de Estados Unidos de México para tratar de ubicar a este tipo, no puede, y espera que regrese a Chicago. Cuando se entera que regresa a Chicago, lo va a ver, le cuenta la historia y le pide un favor. ¿Vos no llamarías a estos tipos y le decís que está todo bien que me vendan ese regalo de Navidad que vos le hiciste alguna vez? Sí, no tengo problema, para mí te lo tienen que vender, son unos boludos si no te lo venden. Por lo tanto, los padres, cuando este tipo los llama, acceden a venderle ese póster. Aparece el agente de Kirk Hammett, compra el póster de All Quiet on the Western Front y les dice, por haberme hecho este favor, yo les voy a hacer una réplica exacta, igual, idéntica, se las voy a enmarcar igual que ustedes lo tienen, así que ustedes van a tener esta copia para siempre, de onda. Y así efectivamente lo hace, le arma una réplica exacta, lo cuelga en el mismo lugar y les pide un favor. Ustedes no le pueden decir a su hijo que está todo bien que me venda el póster de La Momia que ustedes le regalaron a él para Navidad. Sí, cómo no, señor. Al otro día recibe un llamado, es el hijo, está la oferta de las 10 luquitas por el póster, sí, cómo no, vení, llévatelo. Y así, después de un año y medio de negociaciones, el tipo le dice, te vendo el póster de La Momia que ahora está felizmente colgado en la casa de Kirk Hammett, que adorna una de sus guitarras favoritas y que costó todo este tiempo conseguir. Queremos avisarle en este boletín que estamos teniendo problemitas técnicos, por lo tanto, esto puede llegar a pasar en algunas oportunidades, ¿sí? No se desesperen, nosotros somos Vorterex, tenemos aguante, seguimos adelante, así que sepan disculpar si esto sucede más de una vez. Son las 2 de la tarde, 13 minutos, y lo que suena es Metallica, era por Hoop the Bell Tolls, ¿sí? Que empezaba más o menos así. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Va de nuevo? Va de nuevo. Lo vamos a intentar cuantas veces sea necesario. Me gusta eso. Un año y medio, si es necesario, como el costo. Ciudad de México, Metallica en vivo, audio y video. ¡Órale! En Vortex. pasaban dos canciones de Metallica. Primero For Whom the Bell Tolls, después Sad But True, las dos en vivo en México. Orgullo, Pasión y Gloria, ese material que registraron en vivo en México hace algunos años. Uno de los mejores materiales en vivo de Metallica que he visto en mi vida. Es una opinión muy personal, dependerá del gusto de cada uno. Son las 2 de la tarde, 26 minutos. ¿Hoy lo quieren hacer? Sí, me dicen, entre vos y yo. Te da vergüenza. Claro, me dicen, claro. No hace falta. No lo hagamos, es al dedo. Es al pedo, sí. Cerra yo la creo cámara. Que... Para mí cerrar la cámara porque hay gente que va a salir corriendo. Si me dicen que no, no importa, yo lo entiendo. Lo voy a saber entender. Que no se te secó la ropa, nada. ¿Qué lo quieren hacer? Pasate a mí me interesa saber cuál va a ser el segundo y tercer puesto. Con lo cual yo digo que sí, que hagamos votación. El tercero está claro. Es horrible. No, yo creo que está claro el primer puesto. ¿Sabes que hay un detalle muy importante? No me favorece esta iluminación. Da azul. En casa da azul. Les quiero decir que da azul y es violeta. Para mí te favorece. Es una camisa justamente. Que si te la ve Gillan, se la lleva de gira. Te la es compra. Violeta. Sí, pero bueno. Ya que tenemos una apertura, la usamos, por favor. Sí, claro. Pluma por doquier y la flor de piel le clavó su taco agujado. Doble o nada. Para todos aquellos que nos están escuchando, estamos haciendo referencia a nuestra indumentaria del día de hoy. Duelo de vedettes para ver quién es el más lindo de los tres. Aquellos que tienen Vortex.com funcionando nos pueden ver en cámara. En este momento estoy yo con una camisa a cuadros que no es del Franchute, es mía. Pero les quiero decir que todo esto que ven azul es en realidad violeta. Lo cual lo hace peor. Y sí. Hay un detalle de verde que no se aprecia muy bien, pero... Sí, ahí el verde se ve, ahí se ve un poquito mejor violeta, el violeta, depende cómo le da la iluminación. ¿Ven los botones? Bueno, de ese color es la camisa, a ver si la muevo un poco. Mamita. Me parece que te tenés que desabrochar un botón más. Sí. A ver. Estás muy cerrado, negro. Ahí justo... No, así me gusta. Dame el gusto. Dame estás gusto. Medio suicidal tendencias. A ver. Mirá lo que sí, mejora la cuando camisa. Cuando van a pagar el gas al banco. Dame bola. Llega voy a correr el micrófono. Como diría Gagani. Botón sea abierto. Seamos wey, muchachos. Te mejoró un montón. No, para mí botón abierto. Hay un desastre. Ponete, cerrate el último, a ver. Parece de Alien and Farm. En una época, ¿se acuerdan? Hace poco claro. Se usaba. Sí, los hardcoreros usaban camisa con el botón apretado. Bueno, me lo dejo así para quedar. Mira las chicas como gritan. Con mis tres pelos locos. En el pecho. La primera reacción es chocante la camisa de Olmedo, pero queda bien. Es mi camisa, hoy me puse camisa. Hacía tiempo que quería usar camisa. Hoy fui al perchero, al ropero, y dije, me voy a poner esta camisa porque es muy linda. Hoy que es día de rule, dijiste, vengo bien, camisola. Hoy tenemos rule de Franchute, sí, el primer enfrentamiento del año. El Franchute pone en juego su cinturón de campeón. El que desafía, si gana, elige 5 conciertos de metal para ver. Los 5 que quiera de Vortex o Flores. Pero bueno, antes hay que mostrar la remera fea de Guasno. Saxon, que viene a tocar a la Argentina presentando un nuevo disco, que no es ese, ya ese es viejo. Guarda que el Franchute este es el último. Me encantaría, somos amigos. Gran concierto este que se viene. Gran concierto. No pienso ir. ¿En serio? No, ya mentira. Perdiste la oportunidad la otra vez. No, muy buena banda en vivo, Saxon. Muy buena banda en vivo, Saxon. Son vejetes que han recuperado la tradición y hace ya muchos años que editan muy buenos discos y dan muy buenos conciertos. Eso es muy bueno. Se los recomiendo. Está saliendo el nuevo que se llama Sacrifice. ¿Cuándo sale? ¿En abril? En estos días está saliendo. Sí, ya se consigue. Ahí donde todo se consigue gratis. Y Gallo tiene una clásica remerita Vortex. Sí, pero es inincunable, porque esta... Es valiosa, sí, es la de Slayito. Es la tuneada por Slayito. Ponete de frente, ahí. Estoy. Ahí está. Sí, el detalle del pucho encendido es lo que más me gusta de la remera. Sí, un incunable. Esta en un par de años viene el pento este que tiene Kirk Hammett y me la va a querer comprar. Y yo $10,000. Que no. Olmedo, con esa camisa te vas a la C como termito. Gana Gallo con la de Vortex lejos, dicen por acá. Sale violeta, se ve el verde, igual. Gallo, Guasno, Olmedo. La camisa de Olmedo dice, entrenme por popa. Olmedo parece empleado de un banco. Discúlpame, ¿qué empleado de qué banco está vestido con esta camisa, con esta onda? Lo echan al carajo, ni en Casual Friday pasa. El empleado de banco tiene camisa lisa. Celeste, blanca, sí, a rayita por ahí. Sí. Gustavo, se ve violeta, igual ustedes necesitan una buena remera de arrancame la tripa. Todo es sinónimo de homosexualidad. Este es el mensaje que dan ustedes dos, se los quiero decir. ¿Qué tengo que ver yo? Ustedes dos. El putito se agarra con nosotros, ¿podés creer? Muerte a muerte con la remera de Gallo, lamentable la camisa de Olmedo. Lleva la camisa violeta con los hilitos verdes, deja de flashear Olmedo. Bueno, entonces es nuestro monitor, que evidentemente cambia los colores. Lamentable es mucho, vale. Es fea. Esa camisa es el mantel de la tía Pochola. Me gustaría ver a tu tía si realmente tiene un mantel como este. Con todo azul, claramente, da violeta, ojalá tira azul. Y sí, igual está prendida hasta arriba, terrible. Guasno, gurú del estilo. Si a la tía le dicen Pochola, me pongo nervioso. ¿Te imaginas por qué, no? Sí. Otro acá que sigue el ejemplo que dan ustedes, Olmedo Gay. Yo te banco muy una camisa, Gallo segundo puesto. Olmedo, sos el más vedetongo y lindo, aunque te me estás atrolazando. Carlitos. ¿Qué tiene de homosexual una camisa? ¿Me pueden decir? Entiendo que te pueda gustar o no, pero ¿qué tiene de homosexual esta camisa? ¿Sabes que con el botón suelto te queda más puto? ¿En serio? Sí. ¿Sabes a quién te pareces? Al de alguien hoy. Escúchame. Es un honor que me digas a Michael Stack o a los otros, que los otros no, son feos. No, Michael se la banca. Pero prendete otro, por favor. Rosita, quiero ver poco, tu tercer teta. La tercer teta, por favor. El niple. El niple muerto, dale. Tercer teta es ese. Ahí está, mirá. Es increíble. Esa es la tercer teta y se ve claramente que es una teta. Es un mini niple. Se ve claramente, mirá el monitor. Se ve claramente. Es una tercer teta. Decile a Leble que no venga, que no puedo comer. ¿Se ve alguna vez de chiquito algo? Sí, es normal. Para que está. Abrilo. Ahora. Gracias. Estaba mostrándole a unos clientes. No, te juro. Mirá la calidad de todo y estaban todos mirando. ¿De quién era el pezón? De Gallo, es un tarazo. Yo tengo el mío, pero. No, es cierto, era camisa, era la tuya. No, es que le estaba mostrando un tercer teta. Lo están mirando ahora los clientes. ¿Es necesario que lo muestren ahora? Y me dejé llevar. ¿Perdimos los clientes? ¿Están mirando los clientes? No, se fue corriendo. Pero mirá, de verdad, tengo tres. Ponen el doble después de ver esto. ¡No! Mirá, si el otro día vos mostraste acá el pecho. Pero no había ningún cliente. Claro. Mirá. Pero es pezón, ¿eh? Mirá. Pero es un lunar, eso es cancerígeno. No. Es muy común que los hombres tengan tres. Yo tengo uno también. ¿Qué pasa también, tiene? Vos tenés lunares, no sé, hacete ver, te dije. Yo me hice ver ya. Todos dependemos de vos, Mario. No es cierto. Mirá. Oh yeah. Está muy abajo ese pezón. Bueno, está bajando. Gracias. ¿Te hiciste el chequeo ya al final? Sí, sí. ¿Y? ¿Todo bien? Todo bien. ¿No hay preocupaciones? Bueno, después. Pueden no mostrar más pezones. Guarda. Sí, saludos a los clientes. Somos buena gente, no se deje llevar por esto. Es que una vez se olvida, es como que estamos en casa, ¿viste? Una vez se olvida que hay mucha gente que nos está mirando. Si quieren escribirnos, lo hacen por Twitter, @Vortrex, es el Twitter oficial de Vortrex 103.1, Vortrex.com. Hay que ser muy macho para usar una camisa así. Los otros dos son gays porque no les da la cara. El Violeta Olmedo da violeta trolo. Todo es trolo. Gustavo, con esa camisa Gillan te hace su esposo. Sí. Olmedo no es puto, es hombre, pero no fanático, dice María. Muy bueno. ¿Qué dice? Por acá no los veo porque los escucho por radio, pero me da igual. Por mí vayan en cuero los tres. No, por Dios. Ahí pasamos. No, bueno, es una de las condiciones que impone este formato Vortrex. Uno se tiene que preocupar porque es necesario estar bien vestido para salir en cámara. Producirse. Sí. Claro. Por lo menos del torso hacia arriba, digamos. ¿Qué viniste? De la cintura hacia arriba. Yo estoy con respeto. Estoy contento porque... Yo siempre me tuneo... La de Santo Biasati, que está en calzones, abajo el traje. No. Yo siempre me tuneo completo, ¿sí? Tengo jeans y zapatillas. Muy bien. Estos son difíciles de conseguir, ¿eh? Porque ven que tiene la botamanga un poquitito más ancha. Son acampanados. Sí, son boots. Modelo boots. $30. No, este es el más caro. 50. Pero yo ayer zafé porque traje una remera con agujeros y ninguno de ustedes se dio cuenta. Las cámaras, sí. ¿Qué? ¿Cuál era la de ayer? ¿Qué tenías? La de Airborne. ¿Estaba con agujeros? Mira, comieron unas polillas y me daba cosas. Sí, no, hay algunas que se van. Y dije, más sí. Y mi mujer me dice, ¿cómo vas a ir con una remera con agujeros? Y digo, no se dan cuenta. Es rock. Es cierto, no nos damos cuenta. Hoy tenemos su Rule Franchute, entonces quiero aprovechar para agradecer antes de ir a las canciones que vienen. Sí. Que nos llegó material de Sony. Sun City está editado en la Argentina. Esta es la película que estuvimos viendo en Borderix.com junto con el documental a cargo de Dave Grohl que salía en audio todos los lunes. Sí, está el disquito también que se grabó especialmente para la ocasión. Sun City es el estudio en el que tantos artistas han grabado sus discos, muchos clásicos, incluyendo Nirvana. Y el estudio cerró y Dave Grohl compró la consola que había en ese estudio. Y de ahí el documental que tuvo a su cargo. Acá hay una foto de la consola, mirá. Ahí está. Esa consola es la consola con la que tantos clásicos del rock se han grabado durante décadas. Está buena la tapa del disco, que es como una caja de cinta abierta. Claro. A la vieja usanza, le decía Gallo. Sí. Muy lindo. Tiren talles que nos encargamos y se las alcanzamos. Aguanten las camisas. L. Pará. Si yo soy L y él es L, vos sos XL. No. Si ustedes son deformados, tienen un L deformado, eso no es un problema. Yo tengo un L. Bueno, es L, pero wide. Es ancho. Sí, depende. Yo puedo ser ML dependiendo del modelo, de la marca. Yo también. Pero como soy flaco, pero soy largo, necesito un L. Pero para no errarle, un L. Tú eres largo, pero eres. Anchorena. Es muy flaco. ¿Sabes que tenés teta? No muestres nunca, por favor. Nunca nos hagas pasar ese mal trago. Tengo cuatro tetas. Está como Ramón. Yo tengo cuatro. Sí, las dos juntas en cada lado. Pero con dos pezones. Muy bueno lo de Metallica. Los temas viejos con el sonido nuevo son espectaculares, dicen por acá. Siguen llegando muchos tweets. Se ve que hay algo que llamó especialmente la atención. Olmedo, parecés el vendedor gay de los Simpson. Sí. Krusty y 007 tienen tres pezones. ¿Cuál 007? ¿Sean Connery? ¿Roger Moore? Moore. ¿Pierce Brosnan? Para mí es Moore. Apostemos. Olmedo, sos peor que una mina. Muy buena, tengo una parecida y son bien hombrecitos. Yo tengo muchas así de estos colores. Como el franchute, colecciono remeras a cuadritos. Tengo una muy linda de manga corta, pero hoy estaba fresquito. Berkovich usa muchas camisas así. Cuando venga... Me parece que tenés que ponerte camisa cuadro, si no, no entras. Sí. Cuando venga Berkovich, le vamos a preguntar qué opina de mi camisa. Le va a encantar. Olmedo, amé tu camisa. Ahora el jean es medio hipón, ¿no? Igual te banco, dice Delfina. Hoy el primer puesto se lo lleva Gallo. Me encantan las camisas a cuadros, pero la de Olmedo es horrible. Vamos. No es horrible. Olmedo, no, con esa camisa, denota un hombre dominado. No, me la compré yo esta camisa. Olmedo, me calentó tu tercer pezón. Hola. Me estoy muriendo con el tercer pezón de Olmedo. Posta, Gallo también tiene uno. Increíble, ya investiguen estadísticas, 2 de 3. Es muy común que los hombres tengan tres pezones. No sé si las mujeres tienen este mismo padecimiento, pero no sé que en los hombres es muy, muy Nunca común. Me pasó, sería muy divertido. Me pasó, no, porque digo... Así como nosotros tenemos. ¿Pasó de uno solo? ¿En serio? ¿Un pezón solo? No, me estás jodiendo. ¿O tenía el otro metido para adentro? ¿Se murió? No, pues. No, una que chica que había tenido un problemita. Ah. Y llegó. Ah, contaste que te deserotizaste porque no te había anticipado nada. Claro. ¿Y qué difícil que haces en esa situación? Si tengo una, me cortaron. Y ahí tenés que seguir. ¿Te ¿Cáncer date de mama? Vuelta. No, mama, cáncer. Sí. ¿No avisó? Date, ¿sí vuelta? Date vuelta y hace un piadoso. Mirá, Martín se agarra la cabeza. Y pone la boca abajo y dale un piadoso. No. Sos un hijo de puta. ¿Por qué? No. Hay clientes, los clientes. ¿Qué tipo malo? La verdad que sí. Ahí va un piadoso, claro. Tengo razón yo, la pone boca abajo y piadoso. No. Y la agarras así de espaldita y que. No, la agarras acá del cuello. No, paso. No me arrepiento. Ella sí. Soy como el Dioni, no me arrepiento. ¿Te dijo algo? No, todo bien. Lloraba. ¿Lloraba? Y se perdió un buen partido, un bien parecido. No me imagino. Sí, me imagino lloraba por eso, no porque la dejaste en bola. Doble o nada, triple pezón o nada, dicen acá. ¿Sabes que no? Podríamos haber sido triple pezón, pero bueno, por tu culpa Guasno no va a ese nombre. Triple niple. Vi minas con tres tetas posta en internet, ¿en como la del Vengador del Futuro, pero nunca un hombre con tres manos. Es falso. Lo que pasa es que la tetilla es muy chiquitita, mucho más chiquita que la otra. Por eso digo, pero hay una mujer que tiene como, sí, una cosita muy chiquitita, como una especie de lunar. Una así. Guasno, te propongo algo. ¿Qué? Desde que tenés cábalas, no gana nunca Telmito. Sí. ¿Qué tal si la cábala es no tener cábala? Haceme caso. Eso es mentira porque hubo una de las primeras cábalas que salvaron a Telmito del descenso. Sí, pero aparte, no tener una cábala como cábala es tener una cábala. También. Chandler de Friends tenía tres tetas, dice acá. Es cierto. Sí. He visto ese capítulo. Los amo ir a sus recitales, son grosos, dice acá alguien, no sé si habla de nosotros o de Carajo, porque tuiteó a Carajo también. Carajo va a estar con nosotros el martes que viene en vivo acá en el Teatro Vortex, en el escenario grande. Vamos a invitar el lunes recién a algunos pocos oyentes de Doble o Nada para que vengan a ver a Carajo en vivo, celebrando los 10 años del lanzamiento del disco debut. ¿10? ¿Quién dice 10? Dice 11 y medio, pero bueno, son 10 años. La idea de ellos era editarlo el año pasado, pero se retrasó el laburo de postproducción porque está siendo remezclado, así que está siendo reeditado el primer disco de Carajo y lo vamos a representar la semana que viene acá en vivo. Y ya están las entradas en venta para las funciones de mayo en Vortex y en Flores. 3 de mayo Vortex, 4 de mayo Flores. Uh-huh. ¿Sí? Presentando el primer disco de Carajo. Obviamente las canciones que van a tocar la semana que viene son todas del primer disco. ¿Sí? Vamos a estar con Andrés, con Corbata y con Terry la semana que viene. Qué bolón, que armar acá, desarmar, chuc. No muestren los tres pezones porque ahora sí estoy viendo a los clientes que están acá, así que... Malas palabras. Por favor. Vamos 20 minutos para las 3 de la tarde. No, ya está, perdimos la cuenta, hagan lo que quieran. No, la perdimos. Avisá, vos tenés que avisar. Entiendo. ¿Cómo no decís? De la asociación, te lo digo, Asociación Cristiana de Jóvenes. Pulgar arriba. Pulgar arriba, señor. Y bueno. Muy bien. Bueno, pero así lo quiso Dios. Se cayó todo. Así lo quiso Dios. Muéstrame lo que quieran. Gracias, Fumata negra, sí. Gracias, seguimos sin papa. El mundo sigue a salvo. Exacto. Por ahora. No hay papa. Vamos con un par de canciones, sí, con sus respectivos videos. Audio y video en Vortex 103.1, vortex.com. Lo que vamos a ver primero es Magia Veneno, Catu Pecu Machu en vivo en Cosquín, en el último, en 2013, el que transmitimos nosotros de principio a fin. Y después Hailstorm con I Miss the Misery. Pero yo no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, pero things, the way you hate me. I miss the screaming, the way that you blame me. Durante el mes de marzo no te pierdas la promo que Sion y Musimundo tienen para vos. Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los tres primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2013 o hasta agotar cupo de 1500 modems. Únicamente para compras en las sucursales Musimundo, Teleeléctrica, Megatone de las ciudades de Buenos Aires, Releu, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, San Luis, Paraná, Santa Rosa y La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Solo para nuevos clientes de banda ancha Sion que se adhieren al sistema de débito automático. Más información en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Rojo. Inventores de un nuevo concepto en peluquería. Todos intentaron copiarlo, pero nadie pudo con ellos. El mundo de la moda se arrodilla a sus malos hábitos. El rojo más elegante lo tiene como religión. Rojo, más que una peluquería, donde todo deja de ser fantasía para convertirse en un vicio sin stop. Malavia 1931, Palermo, República de Indonesia 66, Caballito. Rojo, no está de moda. Suscríbete al Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2 de 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en local Carverino por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo en su nuevo formato mensual. Edición Marzo, Semana Santa Histórica. ¿Quién es Jesús hoy? Los nuevos descubrimientos hackean mitos sobre su vida. ¿Cómo la política y la iglesia olvidaron su mensaje original? ¿Por qué renunció Benedicto? ¿Podrá el próximo Papa resucitar el cristianismo? Además, la última biografía de Chávez. El cáncer finalmente lo venció, pero la muerte fue un estigma en su vida. Los Beatles, la gira de rock más increíble de la historia. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes, de regalo con tu suscripción, un reloj Padre Watch. Promoción válida del 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. La suscripción incluye enviado a domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripciones realizadas en el 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. Voy a votar esto con 50 unidades de reloj digital Padre Watch, Padre 12 de 2013, lo que ocurra primero. Vorterix se conecta con Sion. Fin de espacio publicitario. 19 de marzo. Vorterix Rock. Doble o nada. Carajo. A 10 años del lanzamiento de su disco debut, entrevista y set en vivo con los mejores temas de ese trabajo emblemático. Carajo relanza. Carajo. Y vos los vas a escuchar en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. ¡Sácate la mierda! Si nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras, estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Un profesional con habilidad. es el que ayer dijo que el señor del video no es el marido de, sino que es otro, aunque todavía no sabemos de quién se trata. Y hoy tiene otro vendehumo, pero ¿es hombre o es mujer? Lo voy a dejar elegir, tengo dos. Uno es de una mujer. No me tires dos seguidos porque no me gusta. No, yo te voy a elegir, tiro uno. Uno es de una mujer. Mujer. El de la mujer. Sí. Hombre, no mujer. No, mujer, mujer. El otro es de hombre, hombre. No sé cuál. Para, ¿mujeres del mundo del espectáculo? Los dos son del mundo del espectáculo. ¿Muy conocido, primeras figuras o más? Sí. ¿Los dos son fuertes? Sí. Oye, pero hay unos putos. Hombre, hombre. ¿Y el de mujeres? ¿Mujer, mujer? ¿Mujer, hombre? ¿Mujer sola? No, mujer sola. Sí. Mal. Sí. Hay unos putis en el medio. La mujer de hombre, hombre. Hombre, hombre. Hombre, hombre. Sí. Hombre, hombre. Conductor. Conductor. ¿El otro hombre también es conocido? Sí. Sí, los dos. Re. Sí. ¿Grosos? ¿Los dos? ¿Cantante, futbolista, el otro? No. ¿Es un hombre, hombre, que no reconoce hombre, hombre públicamente? No, ni en pedo. Político, ni en pedo. Político. Ni en pedo. Hemos hablado de espectáculo, espectáculo, digo. ¿Los dos son de espectáculo? Sí. ¿Los dos son del mundo del espectáculo? ¿Trabajaron juntos? ¿Trabajan juntos? Trabajan juntos. ¿Trabajan juntos en este momento? Sí. ¿Televisión? ¿Radio? En tele. En tele. ¿Están juntos en tele en este momento? Sí. ¿En el mismo programa? En el mismo programa. ¿Doy el horario? Más o menos. Guillermo Francella y Tomás Fonsi. Cállese. Qué cabeza grande que tenés. No, no son ellos. Es megamente. Igual es impresionante cómo se te ocurrió eso. ¿Horario a la tarde? No, después ya cuando lavaste los platos, todo de la noche, de casi, la cena. ¿Casi medianoche? ¿Ya estás con el cafecito? Sí. ¿Ahí? Antes de la medianoche. Antes de la medianoche. ¿Aire? Y, sí, y termina después de medianoche. Termina después de medianoche. Sí. Pero es uno que... Se rumorea siempre. Que se rumorea siempre. Ese ya... Rubio. No hay rumores. Ese es. Que tiene una pajarera en la cabeza. Quieto. ¿De ese se trata? Están locos, ¿no? ¿De ese se trata? ¿Qué tan así? ¿De ese se trata? Claro. Se ha sospechado de él siempre. Ha habido comentarios siempre. Pero la otra persona me interesa. La ex mujer se sospecha. Yo la ex mujer ya lo defendió. Dijo que no. Negro, ¿qué querés? Bueno. Porque el otro baila el mono. Trabajan juntos. Trabajan juntos en este momento. ¿Mayor que él? No, más joven. ¿Más joven? Debe tener... pues pensé que era... Robert. ¿A quién pensé que era? Robert. ¿Eh? No. Me decís Leto y me muero. No. Va, no sé si sigue trabajando con él. ¿Sigue trabajando con él? ¿Leto? No. ¿Quién es? Estaba acá cerca. Estaba antes acá cerca. ¿De qué está hablando? Sí. La radio. Que trabaja en radio, señor, a la tarde. En la radio cerquita. No, pero no trabaja más. No está pero... más ahí, es lo que yo pregunto. No sé quién está ahora. Pero nunca trabajaron juntos. Sí, que no, si estaba ahí todos los días. Ah, no. Desconozco. No es ese. Entonces me equivoqué. El gallo no sabe de quién hablo. Vos sí sabés de más quién o hablo. Menos. ¿Trabajaste con él? ¿Yo? Sí. ¿Lo operé? Me parece que sí. Sí. Escríbemelo, aunque sea. No, ya sé. Con pantalla, ya bueno. Sí, ya está. No, cállese. ¿No es ese? No. Yo pensé que hoy cuando me lo tiraron, tiré por eso este nombre. Pregunté. Para no, mí este en cualquier momento. Yo por eso pregunté si era mayor. No, es más joven. Es más es joven el macho, que el macho de acá, que el macho de allá, ese. No, ya sé quién, pero ¿trabaja los domingos o los días de semana? Todos los días. Todos los días. Es que te voy a decir una cosa, aunque no me creas, no sé quién trabaja con él, porque no lo he visto. Está en un momento complicado el programa porque tiene un panel bastante pedorro. ¿Bastante complicado? ¿Pero es conocido? Sí, es reconocido. Es muy conocido. Y se rumoreaba, creo que lo dijimos acá en un vendehumo, que el segundo... ¿El segundo salía, qué? Sí, salía con... Con el conductor del programa donde trabajaba el año pasado. Y siempre... No bailaba bien. Y lo salvaban. Y yo le decía a mi mujer, siempre lo salvan, sí, carajo. Estamos hablando del señor. Y por eso de es... Juan. La no. Tota Santilla. Sí. Muy gorda. No, la Tota. Ese... No le llega. ¿Periodista deportivo el segundo? No. Es uno que... para la gente sí. Es muy macho. Y me como a este, me como a la otra, me como a la otra, me como a la otra, me como a la otra. Y te mando mensaje de texto y te como la cabeza. Está gordo. Está gordo, terrubles grises. Pará, yo lo conozco seguro. Sí. No, ese es el que decía yo antes, señor. Ese es un boludo. Bueno, yo me equivoqué. Yo lo conozco seguro. Sí, Gustavo. Bailaba. A ver, si hizo conocido la... ¿Ese? Pero que se come a esta, a la otra. Yo pensé, digo, pero no puede ser. Todos los días termina el programa y hay una reunión siempre de entre, postproducción. Entre ellos dos. Entre ellos. ¿En serio? Siempre. Esto, pero... Le juego la casa, ¿eh? ¿Y quién qué? ¿En serio? Te juego la casa. Ojo, igual estamos hablando de hombre-hombre, pero hombres que también están con mujeres. No es una decisión. Uno para mí está con mujeres, el otro, yo no sé. Se le gasta la piola, todo el tiempo está con esta, con la otra. Pero será verdad. Va por el segundo trasplante ya. Sí. Digamos, yo también te puedo decir. Pasó a la popularidad cuando de la nada apareció siendo la pareja de una figura. Sí, por supuesto, sí. Pero indultada. Nacional. Pero ya hay muchos rumores a lo largo del último año. ¿Y siempre es una reunión de postproducción? Siempre. Qué sospechoso. Siempre. ¿Y quién y ahí cómo es la mano? ¿Quién? Sí. Active. O dar es dar. Yo pienso que debe haber cambiadita. Sí. Me parece que sí. Si es que no. Te pido que no. Escúchame, ¿y estos encuentros se dan en el canal? No, se van. ¿En el estudio? Se van juntos. ¿En el mismo auto o no? Reunirse. No lo sé eso. No te voy a inventar porque esta sesión no inventa. Andaba mucho en moto. ¿Sigue andando en moto? Yo creo salía en fotos, por lo menos. Yo creo que sí, hasta que llegue el invierno va a andar en moto. Después tendrá un buen autito. Y ahí pones todas las fichas, decís que esto es... El aguinaldo te juego, así, chuc. ¿Cómo? Porque una cosa es confirmar que se van juntos, que tienen reuniones juntos, y otra cosa es confirmar que hay intimidad. ¿Estás dudando del vendehumo? ¿Haces bien? No, por un lado haces bien. No, después, quiero cuando, profundizar. Cuando sea tapa, ahí vas a decir, Juanito... No siempre es tapa, porque hay gente que no se anima a poner eso en la tapa. Los protegen. Y sobre todo al conductor. Sí, sí. No sé por qué, pero... ¿Y por qué no se animó a decirlo? Una vez que te animas, ya está, ¿viste? El papel de la Germu, ¿no? Medio raro. Pero bueno, sobre uno. Igual, sí. Bueno, hay amor. Va, amor, hay sexo. Confirmado. ¿Vos mismo no habías dicho que le había robado la mujer a Calamaretti? Se rumoreó en un momento. Sí, sí. ¿En qué anda eso? Se volvió de... Yo leí esta semana que están... No separados. Estamos en una incipiente relación. ¿No? Ah, tenés razón. Sí, bueno, estamos. No seamos boludos. Pero... Podríamos jugar Calamaretti, ¿sí? Sí, tenemos Calamaretti, lo que pasa es que a veces por una cuestión de tiempos y espacio no damos abasto, pero la verdad es que Calamaretti está ahí permanentemente y nosotros lo apoyamos permanentemente. Sí. Así que bueno, para cerrar el vendehumo, estos dos señores, vos confirmás que se reúnen, se tocan, mucho, se tocan. Mucho después del programa. No sé si se aman, pero se tocan. Se penetran, diría yo. No. Es que está mal dicho, penetran. Queda mal. No, se tocan, está buenísimo. Para este horario fuerte. Y porque tocar puede ser una caricia, ¿cómo estás? ¿Bien? Ya penetran, listo, es violento. Es ordinario. Se tocan. Es ordinario. Tocan la. ¿La qué? El nudo del globo. El bultito. ¿Eh? Para mí Matías calza bien. ¡No! Los dos, pero estás loco, vos estás dando nombres, que sos el que no. Tenés razón. Para mí es un espadeo tipo Star Wars, ¿viste? Con los dos sables. Sí. Sí, es complicado eso, ¿eh? Listo, sí. Mira, por protegerte vamos a cerrar esto acá, por favor, porque ya quedó suficientemente claro. Esta es una de las canciones que está justamente en Sun City, la banda de sonido. Son los señores Dave Grohl y Chris Novoselic con Paul McCartney. Se llama Cut Me Some Slack. Está también Pat Smear, que formó parte de la última encarnación de Nirvana. Así que vamos con McCartney, Grohl, Novoselic, Smear, Cut Me Some Slack.

en conexión con Vorterix.com. Imagen y sonido de una pasión. El rock se escucha, el rock se ve. El rock está con nosotros. Vorterix Rock, Vorterix.com. Interrumpimos este boletín para anunciarle al mundo, a través de estos micrófonos, que hay fumata blanca. Han elegido al nuevo Papa. No sabemos cuándo será anunciado. No sé cómo es el protocolo. En este caso, ¿alguno de ustedes lo conoce? ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Cuál es el procedimiento habitual? No tengo idea. Pero bueno, hay miles de personas ahí en el Vaticano con banderas de todos los países, incluyendo una bandera argentina que flameaba ahí. No sé si la vieron. Sí. Nunca y mientras escuchaba los comentarios que hacía Guasno fuera del aire, hoy venía pensando justamente en eso, ¿no? Pero es difícil ponerse en un lugar intransigente. A mí la verdad es que me cuesta muchísimo respetar a esta institución, muchísimo. No quiero ser agresivo para con aquellos que deciden depositar su fe en este tipo de cuestiones, pero me preguntaba, yo lo tengo tan claro, esto que vos decís, ¿no? Tengo tan claro que esto es... ¿Cómo ponerlo? A ver. Sin ofender. Algo que le hace mucho mal al mundo, por decirlo de alguna manera. Quizás una de las mentiras más grandes que... Una farsa total y una farsa sangrienta, además. Mario, se fueron los clientes, sí. Estoy hablando mal del Papa. ¿Todo bien, okay? Mostrar la teta, dale. Hablando mal del Papa, pero... y tetas. Traté de ponerme en el lugar de esa gente que está ahí y no lo tendrá tan claro como nosotros que es por el bien de la humanidad. Digo, así como nosotros, por lo menos vos y yo, Guasno, no sé Gallo, sentimos que es tan claro que esto es algo que le hace desde hace siglos mucho mal al mundo. No me cabe duda que están ahí por lo que decís, por lo segundo que decís. Deben estar totalmente convencidos, sí. Y no digo solo convencidos, esperanzados, de que tienen la razón. Así que traté de sentarme en un lugar no tan antagónico y bueno, si hay gente que de alguna manera celebra esto, más allá de que es noticia, en todo el mundo estamos pendientes de el Papa, como si le cambiara algo al destino de la humanidad. Me sorprende mucha juventud, por lo menos en las imágenes que se ven. Nos vemos obligados a informar, y por lo tanto informamos que de esa chimenea emana, humilde, fea, sale chimenea, humo blanco. Bueno, si tuviera una chimenea de oro, estaría diciendo, no ve que estos putos tienen chimenea de oro, ahora tiene una chimenea humilde, lo critica. Sería más coherente. No sabemos qué es lo que se fuma, no vamos a hacer chistes remanidos que se vienen haciendo desde hace tiempos inmemoriales. Tengo una apuesta. ¿Cuál? La merienda de hoy, que es brasilero, el Papa. Sí, sabes que no estoy para nada al tanto de los candidatos, ni de qué candidato se barajaba. Había tres. Gran candidato el brasilero. ¿Cuáles eran los tres candidatos? ¿Brasil? Había un... Estados Unidos, raza amarilla, creo. Y después no me acuerdo. ¿Un? Raza amarela. Sí, me parece que sí. ¿En serio? También, sí. Raza amarela, ¿qué quiere decir? ¿Un chino, japonés, coreano, taiwanés, vietnamita? Parece que lo... ¿Chinés? Que lo llevaban de calidad. Y sería una ratificación total de que... No, te puedo creer, mirá quién vino. ¿Qué pasó? ¿Un papa amarelo? No, decía, qué brasileño, me mato. Mundial. Juegos Olímpicos. Papa. No existimos. No, pero ¿por qué te borraron del mapa? Bueno, pero pará, y después le ganamos y el Mundial con Messi. Salvó del cáncer. Claro. Porque sabía, porque ¿quién lo tocó? No, el Papa Nuevo. No nos rendimos de una vez ante la clara superioridad brasileña. Tiene Rock in Rio, nosotros no. Son la locomotora del mundo. Todo, son mejores, no entregamos nada, pero reconozcamos que somos dos. Ya como está Feynman, está Chocho. Gobiérnennos. No lo puede creer. Somos dos, hay que decirlo claramente. En Sudamérica somos el número dos. Que no está mal. Somos dos, un montón. ¿Sos dos? Yo creo que somos tres. Creo que en Chile ya es dos, ¿eh? Sí. O Perú, ¿eh? ¿Sos cuatro? Vamos a mirar bien los papeles. Perú, Colombia, Brasil, Perú, Colombia, Argentina. Sos cinco. Pero bueno, hagamos de cuenta que es como en el fútbol. River y Boca, Boca y River siguen siendo uno y dos, más allá de las realidades actuales. Eso es verdad. Sí. Argentina, sí, históricamente, pero es cuando dos. Empiezan a hacer una realidad, le dura unos 15, 20 años a esto. No. Lo que quiero decir es que se sigue hablando de Independiente, Racing y San Lorenzo cuando evidentemente hay otros clubes que en este momento son muy superiores. No, pero no tenemos con qué. Papa, Juegos Olímpicos, no. Y fútbol. Mundial. Con Brasil no, pero con Chile sí. Volvió Ronaldinho a la selección. Acá dice La Nación que en minutos saldrá a hablar a la multitud congregada en la Plaza tiene de San Lorenzo. Asume. Es como Caruso en argentino. Claro, en ahora. Este momento lo están bañando, le están entregando el último pibito. Y arranca con Satisfaction. El último librito. Arranca con Satisfaction, no sale de todo el mundo. ¿Te imaginas? Yo si hubiera decidido ser cura o obispo, mi carrera hubiera terminado en el momento en que me dicen que tenés que limpiarle los pies a un viejo de estos. ¡Ni loco! ¿Viste que le lavan los pies? Sí, me voy antes que prenda el teatro, ya vuelvo. Bueno, una multitud, ¿eh? Parece que en momentos nos vamos a enterar de quién será el próximo papa. Sí, tal vez la vida de algunos de ustedes cambie, la mía va a seguir siendo igual. Los Borgia, la serie, sí. Bueno, tremenda. Ahí, ¿viste cuando lo...? No vi la serie, conozco la historia de los Borgia. La parte que lo ungen en papa a Jeremy Irons, que quien hace del que termina siendo papa, es tremenda. Todas las intrigas que hay en el medio. Y el tipo le dice, bueno, esto es, y lo empiezan a vestir, le lavan las patas, todo. Y... ¿Sabes que estoy sintiendo algo? No, este es un payaso. Lo acabas de criticar. No te subas a las tetas. 3. Ya te lo pongo sobre la mesa. Te pongo la escritura de mi casa. Hacé de cuenta que esta es la escritura de mi casa. Sí. Pido por favor cámara solo para esto. Sí. Hacé de cuenta, Guasno, que esta es la escritura de mi casa. Uh-huh. La pongo sobre la mesa. Sí. Telmito está en la C. Te vas a quedar en Tarlipes, ¿eh? Telmito está en la C, es la escritura de mi casa. Hacé de cuenta, mañana te traigo la original. Sentí que el papa nuevo. ¿Qué ponés vos? Mi cuerpo. Sí, pues. Son mis clavos, te aviso. Son mis clavos. ¿Y qué tengo que hacer? Son mis clavos. No. Bueno, andá a pagarme el gas. Andá a hacer monté ya. Andá a hacer monté. Miserable, andá a hacer monté ya. Ese trato lo tenés a diario ya. Sin jugar nada. Mejor. Se me rompió la bomba otra vez del agua. Bueno, hacete cargo. ¿Apostás una casa contra tu esclavitud? Acepto. Telmito está en la C. No. Quedan 12 partidos, tienen que ganar 11. ¡Estúpido! El Papa es una señal. Te lo dije. El Papa nuevo es una señal. Uno en 540.000. Está llegando. La chance. Está llegando, es esta. ¿Apostás? Son mi esclavo, Dale. Te estoy dejando mi casa, que es lo único que tengo. Dame la mano, cagón. La derecha se da para el juego. La izquierda, sí, Dios mío, estamos hablando de Papa. No, pero no me pongas al acceso esa, por favor. Vení acá. ¿Apostás o no? Abrazo. Una casa contra la esclavitud. ¿Sabes que se queda a vivir en el puesto diario? Sí, con blanket, acá abajo. ¿Rolina, sabes? La sé. No puedes jugar con la casa de tu mujer. No necesito preguntarle porque es imposible que pierda. Escúchame, por ejemplo, en la esclavitud, ¿te vas un fin de semana con tu mujer a algún lado y yo me tengo que quedar con Violeta? Soy mi esclavo. Puede pasar. Sí. Por ejemplo, olvídate de favores sexuales, de eso no te va a pedir ninguno. No, creo que no. Tampoco la pavada. Es más, si querés, mira, te lo hago más leve, sos mi esclavo en estas 4 horas. Andá a ponerme las masitas en la heladera, que sabes que me gustan frías. Solete. Sí, eso lo... Conozco alguno de tus gustos. De los Solete sería mucho. No, está bien. ¿No viste Django sin cadena? Como lo tratan a los negros. ¿Sabes si gano el sábado? Se porta mal, lo tienen en un pozo ahí, al sol, el rayo del sol durante un mes. Te empezás a hacer encima, ¿eh? ¿Me vas a dejar ir a visitar a la pileta en verano? Yo solo pido que esto ocurra. Partido número 10, Guasno y Santelmo, 10 partidos ganados y Olmedo cruzando los dedos para que Guasno que no gane el último partido. No viene más. No. En el séptimo ganado consecutivo ya no viene más directamente. Olvídate. En Vorterix.com tienen el último video de Volbeat. Ayer lo pasamos al aire. Apareció San Ramón. Me encanta porque aparece cualquiera. Tienen además el lanzamiento de la cerveza Iron Maiden. Se llama Trooper. Buen nombre. Y hoy que nos enteramos del fallecimiento de uno de los bateristas que pasaron por la historia de Iron Maiden, del señor Clive Burr, que tenía esclerosis múltiple desde hace muchos años. De hecho, Maiden ha hecho mucho por él, tocando en vivo en varias oportunidades para recaudar fondos. Fue quien grabó Number of the Beast, por ejemplo. Sí, los dos primeros discos también. Es el baterista que estaba en Maiden antes de Nico McBrain. Y bueno, en su honor vamos a poner un par de clásicos de Maiden en un ratito. Pero ahora vamos con La Vela Puerca, haciendo La Teoría en vivo en Geva. El año pasado la banda tocaba en Geva y registramos este material que se llama La Teoría La Vela Puerca. Soporta que ya no la quiero oír. La certeza se... Noticias del día, aprovecho que llegó el Franchute, hoy pone en juego su título. Acá preguntan, Franchut, ¿cómo andas, loco? Vení, acércate. Si ibas de pendejo a bailar a Starlife o a Freedom. En pedo, no fuiste a bailar nunca. No, no, fui a el que está ahí en Flores, Ivanov, pero hace como 20 años atrás. Mucha vieja ahí, ¿no? Sí, no sé, qué sé yo, todavía está de boliche. Yo ahí fui algunas veces, ¿viste? Pero no era la mía ir a bailar. Embol. ¿Sauna con fichita? ¿Fuiste? ¿Toallitos, jotas y fichín? ¿Y las muñecas? Tanto como eso, no sé, un poco más acá, qué sé yo. Un poco más humilde, ok. Sin ojotas, en patas. Hoy que... ¿Qué pasó? ¿Qué se te ocurrió? Hoy que vos dijiste que estuviste... Para, no te vayas, Franchut, que estuviste con una chica que tenía una teta. No lo repita, puede ser. Y cuando se desnudó, le dijiste vestite y andate. Un poco más, Franchut, caballero. ¿Alguna vez que estuviste desnudo y te vieron los pies, retirse, no te dijeron vestite y andate? Sí. No, antes tenía mejor los pies, últimamente estaban... Ah, bueno. Para mí que la parto en medio. Vamos con las noticias del día, sí, nos ponemos serios durante unos minutos. Uno a veces elige la noticia que va a comentar en la tarde a la mañana, por ejemplo, leyendo los diarios, y después las noticias van cambiando y se van transformando. Pero en este caso me llamó la atención esta noticia que habla de un acuerdo electoral entre Pino Solanas y Elisa Carrió. Increíble. Que es lo mismo... ¡Perdedor! Es lo mismo que el día de mañana se anuncie un acuerdo electoral entre Cristina y Mauricio, más o menos. Es lo mismo, no por las figuras, sino por las ideologías contrapuestas, ¿no? Suponemos que estamos en un país maduro, políticamente, socialmente, electoralmente, y que este tipo de encuentros suelen tener lugar. Supongamos mal, porque no existe eso en la Argentina. Sabemos que esta unión no puede dar frutos, que no puede perdurar, que no puede cumplir con sus objetivos. Si fuéramos otra sociedad políticamente, capaz que si decís, mira, la verdad, dejo de lado mis diferencias por un tiempo, me voy a aliar con vos para vencer a este que es el mal. Acá las alianzas demostraron que no pasa. No pasa, no va a pasar. Sobre todo si estamos hablando de una señora que dilapidó su potencial político en reiteradas oportunidades, y lo mismo está haciendo lamentablemente Pino, que me parece a mí que cada vez que aparece alguna alternativa no tienen el tiempo suficiente. En el caso de Pino lo entiendo por la edad, ¿no? Que es uno de los argumentos que se ha esgrimido en varias oportunidades, que el tipo no puede esperar mucho a crecer, claro, que no tiene tiempo, entonces puede verse obligado a apresurarse, como en este caso. Pero digo, cada vez que aparece alguna alternativa ligeramente potable o alternativa a secas, enseguida dilapida lo que construyó. Y es este caso, le ha pasado a ambos. fueron alternativa en algún momento. Y nadie puede creer que esta unión puede perdurar en el futuro. Yo creo que antes de firmar el pacto ya se están tirando caca entre ellos. Sí, aparte no sé cuál será la expectativa de voto que tendrán. Sí, acá lo que dicen es que se unen por el bien de la Constitución, claro, como, y sí, bueno, como motivación encuentran la ética y la moral, que por ahí es una fortaleza en ambos, ¿sí? Hasta donde yo sé, no se los ha acusado de corrupción o de enriquecerse ilícitamente. No. Ese es el mal, según ellos, a combatir. Pero la verdad es que es una unión, se me ocurre, inviable y parece una payasada más. Quiero ver la foto igual, ¿eh? ¿La sacás vos, Gallo, o no? No, pero ahí tenés una. Mira. Ahí tenés, ya hay foto, ya hubo encuentro, ya hubo anuncios. Mira, se están dando la mano. Pino tiene entre sus manos la mano izquierda de Elisa. ¿Recuperó la cordura, Elisa, momentáneamente? Pareciera. ¿Parece? Yo la vi en un par de notas. Cada vez está más naranja igual. Mira si termina siendo pareja. No lo mira ya. No, sí, Pino tiene una negra, la mami. ¿En serio? Bueno, pero por ahí, viste... Que... Pino es impresionante. Se aburrió y... No creo. Le gustan las rellenitas. Te juro que no. Hay gente que tiene ganas de meterse en quilombo realmente y me sorprende. Elisa y Pino, te presento. Además dos. De Elisa y Pino. Hugo y Mauricio, te presento otros dos. Y así seguimos, ¿no? En ese caso, ¿ves? Puede ser, porque... Caruso Lombardi sumiendo en Argentino Yo, bueno, que está casi descendido. Bueno. Esto empezó el 22 de noviembre del año pasado. Una señora se subió a un taxi y... Pará, no me, otra vez me vas a hablar de... La cadena del desánimo, ¿de bueno, qué? Es tremendo. Son la cadena del desánimo. Son las cositas que pasan, nada más. No me hables de muerte. No, ¿qué muerte? Ah. Se subió al taxi que conducía a Marcelo Corbalán en Carlos Pellegrini y a Arroyo. Y le dijo, llévame hasta Viamonte y Suipacha. Viamonte y Suipacha. ¿Dónde subió? Arroyo y Carlos Pellegrini. La llevó hasta Viamonte y Suipacha. El reloj hasta ese momento le marcaba 123 pesos. Se ve que había un tránsito enorme. ¿123 pesos? La señora se baja en un hotel y no le paga. ¿Por qué? ¿Se bajó? No, le pareció muy caro. No se sabe por qué. Espera, que tiene un problema con el teléfono. Se bajó. Ya está, lo puse en silencio. La tipa se mete en un hotel y el taxista se plantó en la puerta del hotel entre 25 y 40 minutos hasta que la mujer salió. Con el reloj prendido. Sí, sí. ¿Pero le dijo espéreme un minuto o algo así? No lo aclara. No lo aclara. Yo creo que como está contada la noticia, me parece que no. Que llegaron al destino y la mina hizo track y bajó de golpe. Y la tipa sale del hotel, pasa entre 25 y 40 minutos, se raja y el tipo la sigue. La sigue con el auto, la sigue. ¿La mujer sabía que el tipo la estaba siguiendo? Supongo que sí. Ella se mete en un local de estos que envían dinero al exterior. Sí. Está un ratito ahí, sale de ahí, sigue su curso, el tipo la seguía, se sube a un 17, a un colectivo 17, la mujer. ¿Quién estaba más loco, él o ella? Por eso digo, la gana de tener quilombo que tenés. Y el tipo con el reloj prendido, siempre. No lo sé, pone él, ya creo que a esta altura no, porque ya le marcaba cuatro dígitos, no creo que el reloj marque cuatro dígitos. Se sube al 17, él agarra el taxi, sigue por al lado, y en un semáforo le dice al colectivero, che... Esa tipa que subió ahí, que está vestida de marrón y blanco, no la hagas bajar, que me subió al taxi y no me pagó, es una hija de puta, bla, bla. Y el colectivero, ¿qué hace? Llama en gana, la tipa queda detenida y ahora va a la justicia, le van a hacer un juicio por estafa. ¿A la señora? A la señora, que puede tener entre un mes y 6 años de prisión. Sí. ¿Y cuándo le van a dar? Un mes. 6 años. O no sé, bueno, no importa, pero dejate de hinchar las pelotas, negro. Está bien. Sí, pero... Por 100 pesos. Por no pagar un viajecito, por un taxi. Te metiste en esta. Pero yo digo... Me sorprende igual el tachero. Estuvo bien, yo pensé que la iba a pisar con el auto, no, iban a mandar a matar. No, bueno, no. Dice la señora, que gana de meterse en quilombo por 100 pesos. Claro, no, el tipo... Pero la señora está loca. Y calculo digo que sí, yo. No sé, o capaz que lo hacía todos los días y le salía bien. De todas maneras, se me ocurre que eso va a quedar en la nada, nadie va a preso. No, no creo, ¿eh? Yo lo voy a seguir el caso. ¿Vas a seguir el caso? No creo que quede en la nada. Puede ser que estés 8 años siguiéndolo el caso hasta que se resuelva, ¿eh? No sé. El día que la mina sale, yo te lo digo, le dan 6 años, todo el mundo, un quilombo. La mina sale de la cárcel y que está el tacho esperándola ahí y la revolea despegándolo con el paragolpe. Obviamente no conocemos todos los casos que tienen que ver con la ley en la Argentina, pero ¿habrá alguien, una señora, una mujer presa por no pagar un taxi? ¿No será cree? La primera? No puede pasar. Se lo merece. No, la ley lo contempla. Lo banca el tipo, ¿eh? Esto que está acá es el título de mi auto. Te ha puesto mi auto. No tenés, que no va... Ya no tenés a dónde dormir y encima no tenés cómo viajar. No va a ir presa esta señora. No va a ir presa. Yo te lo voy a seguir contando. Para mí le dan 6 años. Vos esperá. Aunque le den 6 años, no va a ir preso. Igual viene el colectivero, que le hizo la gamba al tachero y... Sí, muy bien los dos, qué sé yo. La verdad el que... tipo raro, sí. No sé qué estaba pensando, si eso lo maduró desde un principio o mientras la seguía fue pensando distintas opciones. Claro, porque además es curioso que cuando la ves salir del hotel no te baja del auto y la agarra del cogote. Claro, digo, le gritaste al colectivero, ¿por qué no le dijiste, señora, me paga, por favor? Porque era una señora, se ve que el tipo estaría caliente como una pipa y tenía ganas de cagar la trompada. Pero no le decía, señora, no me pagó, nada. ¿O sí? Claro, cuando salió del hotel le dijo, vos no me pagaste. Ah, obviaste, le lo... No, bueno, pero es obvio, el tipo esperándola en la puerta del hotel no la va a seguir. No me contaste lo de eso. Turra, no me pagaste. Pero ni hace falta contar eso. Bueno, les cuento. Y pero la no siguió por todos lados gritándole de todo. Era mejor pegarle un garrotazo, agarrar la cartera. Era una señora, violencia. Ah, lo convierte en cara al tipo. Sí. Lo que pasa, Guano, es que si no se hace nada, no cambiamos más. Hay que empezar a hacer este tipo de cosas para que cambie la sociedad. No, celebramos lo que hizo el taxista. Claro. Me parece bien, porque otro taxista a lo mejor dice, pierdo media hora de laburo, me sale más caro al final que lo que no estoy trabajando, que le devolverá a esta. Lo de recién, le da de trompis en el morro hasta que le pague. Recién me llamó la atención, venía para acá en el bondi, un toque. Cuando voy a cruzar el túnel de Dorrego, venía una chica con un ambo blanco, como de trabajar como médico. Doctora o algo así. Y a los gritos desesperada, me robaron. Se armó medio un revuelo, había un policía como a 60 metros. El policía sacó la macana esa, el palo. Y le dio a la médica. No. Y parecía como que iba a correr a un ladrón, que yo no llegué a ver. No, y otro muchacho también, qué sé yo. Dijo, cállense. Y la chica cuando llega a la esquina, medio que se sintió mal. Sí. ¿Qué cana que hizo? La manoseó. No. Le robó la billetera. En lugar de andar corriendo al ladrón, se quedó con la chica, tipo, te sentís mal. No, corren nada, dijo, ladrones. Gracias Dios que me pusiste esto en el camino, no tengo que salir corriendo al cana. Cualquier excusa. ¿Sabés? Pero no está. Si vos le decís a un tipo, ese me robó, a un cana que está parado ahí, no puede. Te manda a la comisaría a hacer la denuncia. Sí, pero se me escapa. Y bueno, jódase. ¿Qué es esto de lindo? No sé, pero debe ser para vos. El papa que está por salir. Cortina ladrón. ¿Qué es eso? Es brasilero el papa, ya están los colores. Estos son los soldados del Vaticano, la custodia. Está hablando el cardenal Russo. O el catedral, desde la catedral de Buenos Aires, Alejandro Russo, que ¿quién es? Es un obispo, un papa, un cura. Desconozco. Una cara de otro increíble. Para mí que es falso, ese pasó por ahí caminando y está haciendo pasar por un cura. Este tenía la catedral tomada ayer. ¿El viejo ese? Sí. Sí. ¿Gallo? Vamos a algo más terrenal. Dale. El sitio de búsqueda de pornografía, PornMD, llevó adelante un estudio donde recopiló durante 6 meses los términos más usados para buscar pornografía o distintos tipos de pornografía en todo el mundo. Y tenemos los guarismos. Ahí armaron un site donde está dividido por regiones. Tenés Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África y Oceanía. En Sudamérica tenemos Argentina, por ejemplo. No es muy extraño. El primer lugar es Argentina, la palabra Argentina. El segundo, argentino gay. Tercera, argentina gay. Cuarto, anal. 5, teen. 6, milf. 7, bracers, que es una productora. 8, Lisa Ann, que no sé quién es. 9, amateur. Y 10, hentai. La curiosidad son los chilenos. Uno. Puesto 1, casero, gay. 2, Chile. 3, gordos, gay. 4, homeless, gay. 5, chilenos, gay. 6, peludos, gay. 7, maduros, gay. 8, dormidos, gay. 9, daddy, gay. Y 10, abuelos, gay. Homeless, gay. Homeless, gay. Mamá. Guarda que tenemos acá. Está muy buscado, homeless, gay. Vos si perdés la casa con esa camisa, termino homeless y después gay. Sí. Y después lo que más me llamó la atención, a ver, me dio asco, es Corea del Sur. Que entre sus 10 categorías, 2 veces tiene la palabra shit y shitting. No sé qué estarán buscando los coreanos, pero están demente. Pero bueno, está todo dividido, todo el mundo, salvo algunos países, está detallado claramente qué buscan a la hora de encontrar pornografía. Dejate de joder, Wano, no está preso Jock Lender y la van a llevar presa a la pobre vieja. Sí, pero justamente. Pero seguro, los ladrones y gallina van presos primero. ¿Qué más que es la radio? Nunca me hubiera imaginado que el Franchute era así, tiene la voz de un tipo de 20. No sé cómo es que terminaste pensando que el Franchute tenía 20 años. Si es que escuchás la radio, no importa que hayas visto o no alguna vez al Franchute. Pero las descripciones que hacemos habitualmente poco tienen que ver con un niño de 20 años. En Estados Unidos los taxistas llaman a la policía y llegan rápido para que los que no pagan paguen o se lo llevan. Bueno, sí, en Estados Unidos. Lamentablemente el Cana se tiene que quedar con la persona que puede estar herida o tener que ser atendida por un médico. No sé si es tan lamentable, qué sé yo, está bien. Digo, mirá si justo le estaba dando un paro cardíaco a la, podría a la chica. Ser, estaba muy angustiado. ¿Todos los policías saben primeros auxilios? No. ¿No? ¿O sí? No, yo creo. Anota, anota este nombre. ¿Qué policía? Odilo Scherer, el brasileño candidato. Ese es el nuevo papa. Paga dos pesos. Leonardo Sandri, argentino, para mí no. No, mancó. Noticias del día en Vorterix. Habemos papa, tenemos un papa que seguramente conoceremos dentro de un ratito nada más. Ojalá sea antes de las 6 de la tarde, si podemos burlarnos a tiempo. Perdón, anunciarlo a tiempo. Vamos con un humilde, tímido, sincero homenaje, recuerdo a Clive Burr, que fue a muchos de nosotros el primer baterista de Maiden que nos dio una alegría, porque cuando yo por lo menos empecé a escuchar Iron Maiden, él era el baterista de la banda. Exactamente, empecé en el mundo del metal con discos como este, The Number of the Beast, el número de la bestia, que tiene canciones como esta, que es Turn to Acacia Avenue, que se me ocurrió poner a mí. Gallo elige la próxima de Maiden con Clive Burr, que sea una sorpresa. Dale. Vorterix Rock, espacio publicitario. Con mi papá hicimos un barquito de papel, pero de verdad. Y fuimos a navegar, estuvo buenísimo. Cuando volvimos, subimos a internet unos videos re divertidos. Colgamos las fotos en el muro y etiquetamos a toda la familia. Tuvimos como 43 me gusta y comentarios donde le decían a papá que estaba un poco loco. Con internet hace posible tus sueños. Volá con Arnet. Contrata Arnet Wi-Fi a solo 100 pesos por mes los primeros 6 meses. Llamando al 0800-555-9999. Si lo pedís en arnet.com.ar, extendés la promo a 12 meses. Válido del 25 del 2 al 31 del 3 de 2013. Consulta cobertura, disponibilidad técnica, precios aplicables y demás condiciones comerciales de la promo en arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Cabacuy 30-63-94-53-73-8. Después de tres funciones agotadas en diciembre, Ciro vuelve al Luna Park presentando 27. Viernes 26 de abril, Estadio Luna Park, Ciro y los Persas. Entradas a la venta en boletería y en Ticket Portal. Es una producción de 300. ¿Conoces Mileto? El nuevo punto de encuentro en Palermo. Mileto, Bonplan y Niceto Vega. Ven con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. Menúes ejecutivos, after office, cenas y una barra con los mejores tragos internacionales. Mileto. Seguinos en Facebook, Mileto Restobar, y hace tu reserva. Nos vemos en Mileto. Llega Fouls. El próximo martes 2 de abril vuelve Fouls a la Argentina para presentar su nuevo disco, Holy Fire, y todos sus grandes éxitos en el Teatro Vorterix. No te pierdas uno de los shows más íntimos y excitantes del año. Fouls, en el Vorterix. Anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. Maxi Vargas vuelve a Argentina. La ex voz de Gondwana nos estará visitando el viernes 22 de marzo junto a El Zombie en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Entradas por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Un show imperdible. Maxi Vargas regresa a Buenos Aires presentando su trabajo solista Viaje a Casa y repasando temas de su paso por Gondwana. Maxi Vargas y El Zombie 22 de marzo. The Roxy Palermo Hollywood. Voy a volver en contra de la corriente y voy a volver a mi pasado animal. Guasones, acústico Gran Rex, 14 de marzo, en todas las disquerías del país. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos recién dos clásicos de Maiden, primero 22 Acacia Avenue, después Phantom of the Opera. Y llega un tweet que dice: ¿cuáles son los tres mejores discos de Maiden a su criterio para comenzar a escuchar la banda? Solo conozco los hits. Abrazo. Gallo va a decir tres, yo digo tres, y no sé si vos querés, Guasno, decir otros tres, pero rápidamente: Killers, Number of the Beast, Seven Son. Killers. Uno en vivo. Live After Death. Para mí, si es para empezar a escuchar a la banda, Live After Death es fundamental. Es una puerta de entrada a la vieja época. Pero los tres favoritos míos tengo Number of the Beast, Seven Son. El tercero te lo discuto un poco, pero hoy por hoy, Somewhere in Time. Somewhere in Time. Igual, para, vamos a ser claros. Caso, desde Iron Maiden hasta Fear of the Dark, todos. Sí, todos. Si querés reducir un poco el espectro, desde Iron Maiden hasta Seven Son, todísimos. Sí. No sé si tocaron el tema, pero murió Clive Burr, primer batero de Maiden. ¿Podés creer que sí lo estábamos tocando justo ese tema? Pasaron dos canciones en homenaje al bueno de Clive. Aprovecho para agradecerle a la gente de Leblé, que hoy nos envió el almuerzo, ensaladas y sándwiches. En Leblé hacen delivery y los que llamen tienen un 25% de descuento. Los teléfonos para comunicarse con ellos están en el sitio leble.com.ar. Leblé se escribe así, L-E-B-L-E, leble.com.ar. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Doble o nada. Esclavo, estoy esperando que cambies el bidón del agua, que no hay más. Todavía no ganaste, negro. Perdón. Estamos con Javier del Perro Urbano. ¿Cómo le va, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Esperando acá al nuevo Papa. Esperando, qué sé yo. En cualquier momento lo anuncia. ¿Cómo no? No quisieron apostar al final. No sé ni de qué se trata, gallo. No me quieras robar el dinero. Juega un café. ¿Sí? ¿Cuántas veces apostaste sin saber? Jamás. ¿De qué color va a ser el Papa nuevo? ¿Blanco, negro, amarillo? Ojalá sea el negro, ojalá. Quiero la cara de Feynman en primer plano si sale un Papa negro. Por favor. Me agarra un patatús. Para mí se pusieron de acuerdo en todo el mundo para tirar esas distracciones, esas maniobras de distracción que los gobiernos tiran habitualmente. Pero como el gobierno del mundo entero, los gobiernos del mundo entero están en crisis, van a decir, toma, te tiro un Papa negro, háblame de esto 2 años y déjame de joder. No es mala idea. ¿Dónde es la confianza, estúpido? Willis. Bueno. Hola. Les doy para elegir. A ver. Las tres noticias que damos siempre habitualmente al principio... Y el tema, después, el tema es heavy. ¿El tema es heavy? Los voy a hacer llorar. ¿Nos vas a hacer llorar otra vez? Sí, los voy a hacer llorar. Hace mucho que no los hago llorar. Es cierto. Es un tema duro. Pero es, o lo metemos primero, o vamos después con el tema principal. Franchut, elegí vos, ¿querés llorar ahora o después? Vamos con las tres noticias. Está el Franchut aguardando por su competidor. Mili, ¿está ahí, Mili? Está allá. El que está hablando ahí con vos es el competidor del Franchut. ¿Sí? Mili está intimando hace... media hora, ¿de qué habla con un pibe que no conoce? Para mí está tirando Martín Galas. Para mí ya le hicieron el amor en el baño. No me gusta este concurso, ¿eh? Esa facilidad que tiene para entablar conversaciones con los oyentes. Muy sospechoso además, ¿no? ¿Con qué vamos, Franchut? Mejor lloramos después. Lloramos después, noticias. Vamos entonces con las tres noticias entonces del Perro Urbano y vamos con la primera. ¿Alguien en su casa tiene problemas con el control remoto? ¿Quién lo maneja? Sí. Lo manejo yo, todos, ¿no? En casa León. Sí, bueno, con 8 meses. Ah, con Lion. Se suma la oferta con mis hijos también. Sí, mis hijos, mi mujer, yo. Bueno, te aclaro que si llega a venir este canal de televisión a la Argentina, se te va a sumar otro problema más, otra competencia para el control remoto, porque en Israel se inventó un canal de TV que transmite las 24 horas para los perros. Para perros. Temático para perros. Uy, lo quiero. No solo ha sido, sabía. Tyler, no rompas más los huevos, toma, mirá la tele. No solamente en Israel, sino que fue un suceso, quien compró ese canal de TV, los Estados Unidos ya tienen el Doc TV, que es un canal, estamos viendo en Vorterix.com lo que es el adelanto, el avance, la premia de este canal que se está vendiendo ahora con muchísimo éxito. Y te cuento que no es un canal común, ¿eh? No es que ponen videos. Escúchame, vos decís que es un canal para perros. Exactamente. ¿Es para dueños de perros? No, o para perros. Para que miren los perros. Sí, para tratar de cubrir el nicho de la problemática del perro que se queda solo. Sabemos que... Discúlpame, desde mi ignorancia absoluta. Por favor. Es una pelotudez, ¿no? Es un éxito esto, se vende en todo el mundo. Y te comento, ustedes están viendo en este momento, este señor es uno de los precursores de la idea... Ustedes están viendo esto y te cuento, muchos científicos se hizo bajo riguroso supervisión científica. Sí. Vos sabés que los perros son daltónicos, ven de una determinada manera ciertos colores. Entonces el canal está hecho justamente para que los perros puedan ver esas imágenes sin alteración de su vista. Además, no tiene sonidos que los alteran, justamente está hecho este canal... Para que si vos te vas a laburar, le dejes al perro... Claro, le ponen la imagen de un gatito maullando y el perro te destroza la cara. Claro, tratan de no poner sonidos fuertes, tratan de no poner imágenes muy, muy agresivas. Suceso, está claro. Suceso, y en cualquier momento... Lo tenemos acá. Insisto, cuando hablamos de suceso, los que miran son los dueños. Perros, sí. Se ha hecho... ¿Qué programación hacer? Te aclaro que la programación está hecha exprofeso para el perro. Los partidos de River se los pasan. Han instalado una... Bueno, ese fue gracioso. No. Ese fue bueno. Bueno. ¿Agresivo? Gordo. Mangátelo. Los de Telmo se duermen. Pero bueno. Han puesto 38 cámaras en diferentes domicilios y han hecho test poniendo diferente programación para ver si los perros verdaderamente enganchan o no enganchan. Es como que... ¿Sí? ¿Se sabe con qué se copan? Sí, exactamente. ¿Hay pornografía? No, que yo sepa no. Capaz que van a sacar un premio. Tienen que pagar aparte. ¿Viste? Claro, tal cual. Pero... Decime que tiene publicidad y me muero. Ya hay un loco que lo está pensando. Sí, obviamente. Y además este canal recién ahora se pudo sacar porque cuando la televisión era analógica... El perro veía secuencias como si fuera un flash. Ahora que la televisión es digital, el perro no sufre cuando ve ese tipo de imágenes, esos movimientos. Entonces, tranquilamente, ahora el perro lo puede observar. ¿Vamos a la segunda noticia? Uh-huh. Bien. Te voy a dar una estadística que, según dice acá, los cálculos son muy conservadores porque no se puede dar con exactitud. 525 millones de perros y 220 millones de gatos de compañía existen. ¿Sí? Imagínate. aunque los censos son parciales y tienden a ser más bien en baja, porque ¿cómo haces para contar los que están abandonados, los que están en diferentes refugios? Entonces, ¿qué se hizo con esto? Alguien agarró una estadística y dijo, bueno, si cada 10 humanos hay un perro o gato como mascota, hagamos algo, algún evento. Muy bien, en Londres se hizo una exposición artística, de vanguardia, de avanzada, con gente que de repente dijo, bueno, tenés esta temática, hace algo con el perro, pero que tenga que ver con el comportamiento actual de los animales de compañía, es decir, cómo van trepando jerárquicamente adentro de un hogar, y también trata de encauzar el tema que tiene que ver con esto del fetiche, que la gente busca una igualdad entre perro y propietario. Entonces, los artistas de vanguardia empezaron a hacer sus obras. En vortex.com vemos algunas de las fotos. Hay de todo, hay fotógrafos, hay pintores, hay escultores. Esa me gusta, hay una vieja colgando y un perro subido a un ropero que la mira. Sí, exactamente. ¿La vieja se ahorcó o vuela? No, está volando, está saltando la cama. Cama, claro. Para mí se ahorcó. Es un... Mira, ¿el perro no te es familiar? Tyler es mucho más lindo. Ponele. Es un Yorkie, ¿sí? Hay una secuencia de fotos. Es de gatos, perros y otros animales. Te aclaro que terminó hace unos días esta exposición, fue durante un mes, tuvo un éxito tremendo y ahora esta exposición va a viajar por todo el mundo. Quizá la tengamos acá en la Argentina, ¿por qué no? La tercera noticia. Chocolate por la noticia, podemos decir que se llama esta noticia. Chocolate para perros. No exactamente. Viste que ahora se imparte mucho esto de intentar que cada uno le enseñe a su perro a través de golosinas, ¿no? Esto fue una idea impulsada por los mexicanos que tienen un montón de fiestas y ven que en el medio de las fiestas entran muchas visitas de urgencia a los centros veterinarios por perros que han sido intoxicados con dulces o con chocolates. Entonces se hizo una campaña, Halloween. Se hizo una campaña para enseñarle a la gente que justamente el chocolate tiene una enzima que se llama teobromina, que no es digerible, o sea... ¿Qué es eso? Boludo, que le da chocolate. Hay gente que le da chocolates a los perros, que le da galletitas de chocolate a los perros. Hola. Un desastre. Con lo cual, directamente es prácticamente... Es con razón se te murió el perro. Al perro. Ah, se murió de viejo, pobrecito. ¿Y eso qué es, caca de perro? No, eso es el chocolate que están procesando. Esto es un corto que se dio en México para empezar a enseñarle a la gente que el chocolate es absolutamente nocivo para este tipo de animales. Y dan una especie de regla. Mira, para decirte que el chocolate, el peor chocolate para el perrito... El amargo. Es el chocolate oscuro. El de cobertura. Sí, ese es el peor, es una bomba. Ese es el que tiene la mayor concentración de cacao, ¿no? Mira, el chocolate blanco casi no contiene teobromina, apenas 0,01 miligramo por cada gramo de chocolate. Le sigue en la lista, de menos a más, el chocolate con leche, 2 miligramos. El chocolate negro dulce contiene 4,5 miligramos. El chocolate directamente, si lo come, es veneno. Es el chocolate que se da a los chicos, el en polvo. ¿Ah, sí? El cacao en polvo, sí, ese es. Y no es tan amargo ese. No. Pero ese es mortal. Parece yo cuando era chiquito me servía un vaso de leche. Y una cuchara adentro. Cuchara. De la boca. Chocolate en polvo y mojaba la cuchara, mojaba en el chocolate, claro, comía. Mojaba la cuchara, mojaba en el chocolate, comía. Sí. Mojaba la cuchara, mojaba en el chocolate, comía. Bueno, suerte que no sos 40 años después no le cierra el pantalón. Te aclaro. Claro. Dentro de las estadísticas de cuáles son las causas más importantes de envenenamiento de perro, el cacao está en el tercer punto. ¿Sí? Así que la gente tiene que empezar a quitar un poco el hábito de darle de comer chocolate al perro o galletita de chocolate o todo lo que tenga derivado de chocolate porque lo está envenenando. Noticias con Javier del Perro Urbano, en un rato continuamos. Tenemos también el desafío con el Franchute. Acá está la ruleta sobre la mesa, sí, abrimos las cámaras de Vortex.com para mostrarla. Ya está la primera rule Franchute lista. Sí, esta es la ruleta que hemos utilizado durante toda la temporada 2012. Grandes torneos se han desarrollado con esta pequeña bolita que está acá. Sí, Mili, ¿lo tenemos listo? ¿Podemos arrancar? Sí, el pulgares está arriba. Merendando. Franchute está muy tranquilo, comiendo apaciblemente. Sabe que es imbatible, por lo tanto, en un ratito tenemos el primer desafío. El oyente que está ahí, intimando con Mili, va a elegir 5 conciertos que quiere ir a ver antes de empezar la competencia. Después veremos si va o no. O si paga la entrada. Va a pagar como loco. Vamos, Mili, con... ¿le dijiste algo? ¿Le tiraste alguna? ¿Seguro? Todo. Vamos con Interpol haciendo Obstacle One y / Beautiful Dangerous. Necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Ciudad de Dios. El creador de la serie SimCity y cofundador de Maxis está muy satisfecho con la nueva entrega de su hijo pródigo. Will Wright, que abandonó la compañía en 2009 tras la búsqueda de nuevos proyectos, declaró estar realmente contento con el resultado final en el factor fundamental a la hora de jugar y es el hecho de sentir una conexión con... Ay, esto es muy estresante, es muy estresante. Me recuerda esto al sorteo de la colimba. ¡Cállate! 500.000 personas se conectaron con Parque Roca. ¿Estás preparado para lo que viene? Pearl Jam. The Cure. Queens of the Stone Age. The Black Keys. Y más, mucho más. Vortex Rock. En conexión con Vortex.com. Imagen y sonido de un

The birds have loved the bell tower. The victims have been.